será traigo mis flores para tu altar. De los santos. ¿Qué será traigo mis flores? Acabaditas de cortar, las hay de todos colores, mis flores para tu altar. Será traigo mis flores, acabaditas de cortar, las hay de todos colores, mis flores para tu altar.